En función de lo que bien señaló Eduardo, quiero marcar que el comienzo de todo esto, no por casualidad, estamos hablando de cómo hace 60 años fue derogada la Constitución Nacional de 1949. Esa fue la última asamblea constituyente que fue convocada con la plena libertad para modificar todo aquello que se oponga al bienestar del pueblo y a la grandeza de la nación. Hoy a la tarde vamos a ampliar debidamente todo el proceso previo que lleva a la formación de ese texto constitucional. Pero bueno, con el golpe de Estado de 1955 nace ese concepto de la reforma constitucional parcial y circunscripta. Siempre, a posteriori, avanzaron en no tocar aspectos esenciales del proyecto político constitucional. La Constitución de 1949, en su preámbulo, tenía el tríptico enorme que significa la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Tres conceptos que están directamente interrelacionados para lograr el fin último de una constitución, que es la justicia, el bienestar del pueblo, o como hoy dice el constitucionalismo contemporáneo, el buen vivir de los pueblos. Pero además ese preámbulo señalaba el promover la cultura nacional como una forma de autoidentificar cuál es el camino que va a transitar el pueblo argentino en el marco de los objetivos y fines que se vaya realizando. Entonces, siempre a posteriori fueron reformas constitucionales parciales y circunscriptas. El Consejo para la Consolidación de la Democracia utilizó ese criterio que después se ve consolidado en el Pacto de Olivos. Pacto de Olivos que le coloca un salvavidas de plomo a esas normas novedosas que bien señalaba Eduardo y que generan un avance progresista en el desarrollo constitucional. ¿Por qué? Porque hace a la interpretación constitucional que esa parte dogmática de 1853 sea la que prime y que vuelva el neoliberalismo a sus anchas con esos conceptos de propiedad absoluta, perpetua e inviolable, marginando el concepto de función social de la propiedad, ese concepto del mercado como panacea de todas las soluciones, marginando la intervención del Estado en el proceso económico en función de lograr ese objetivo del bien común, marginando esa protección que estaba directamente establecida en la Constitución Nacional de 1949, en su artículo 40, sobre los recursos naturales, los servicios públicos y demás. Eso es lo que hoy día estamos en discusión. Hay dos modelos y nosotros estamos por un modelo que refleje todos esos principios básicos que fueron derogados por un bando militar y consideramos que tienen una vigencia plena para el debate político, aún dentro del propio peronismo, porque la Constitución Nacional de 1949 es el proyecto político que sostuvo el general Perón y que Arturo Enrique Sampaio le dio la interpretación constitucional adecuada. Tal es así que voy a mencionar el caso de un mendocino, que lo conocerán, cuando en el libro este que de Nueva Historia Argentina que sacó la editorial Planeta en 2001, creo, hablaba de la coherencia que tenía esa constitución de 1949, dado la intervención de Arturo Enrique Sampaio en la definición última como miembro informante de la Comisión Revisora de la Constitución que le daba ese carácter. Y ese mendocino es Dardo Pérez Gilú. O sea que vamos a abrir el debate, vamos a convocar a los distintos, no solo contemporáneos que están impulsando esta cuestión y aquellos que se están oponiendo, puesto de que tenemos razones. Y como decía José María Rosa, vamos a transitar la vida por el debate. El camino lo tenemos marcado y el objetivo lo tenemos como meta. Esa es la idea del Instituto Arturo Enrique Sampaio por un proyecto nacional, democrático, popular, federal e integrado en el marco de la patria grande de nuestras naciones hermanas de Sudamérica. Ahí está. Los escuchaba, ¿no? Y pensaba, ¿no? Porque por ahí nuestros oyentes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver conmigo la Constitución y en los casos concretos? Y me quería anclar en el ejemplo de Eduardo del tema de los recursos naturales. Y hace poquito venimos, todavía estamos en el medio del debate de las tarifas, donde finalmente lo que nos van a hacer es dolarizarnos, sostener la ganancia de la empresa. Y uno acá en el medio de este debate se preguntaba, Bueno, finalmente, ¿el petróleo de quién es? ¿El gas de quién es? ¿Por qué la ganancia que produce eso se la llevan para otro lado y nosotros tenemos que pagar y sostener la ganancia con nuestra tarifa y apagar la estufa en invierno y resfriarnos en el invierno para que los señores sigan teniendo? Entonces, acá me parece que empiezan a aparecer las respuestas, ¿no? De por qué nos tiene que interesar, cómo nos pega en lo cotidiano un instrumento como la Ley Suprema de la Nación, ¿no? Fíjense cómo cotejan y, por supuesto, están en conflicto las dos lecturas. Porque yo recuerdo que en la Convención Constituyente del 94, el convencional Rodolfo Barra, un hombre eminentemente ligado al menemismo, propone que se interprete que la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos es en tanto no afecten los derechos y garantías de la primera parte de la Constitución, a pesar de que el texto decía que eran complementarios. De manera que con el diccionario de la lengua española en la mano, le tuvimos que explicar a Rodolfo Barra que complementar no significa subordinación, complementar es al igual nivel. De manera que de ninguna manera podía proponer o dejar como propuesta de interpretación constitucional para lo futuro que los derechos de los tratados internacionales, que son los más nuevos, los más novedosos, los derechos económicos, sociales y culturales, quedaban subordinados a la vigencia de los derechos establecidos en 1853. Bueno, estos son los dos modelos que confrontan, como decía Jorge. Y yo creo que debemos tomar conciencia de que las guerras futuras no van a ser solamente por los hidrocarburos, ¿no? Van a venir por el agua potable, van a venir por los alimentos, van a venir por las tierras con aptitud rural. Una buena muestra de esto es el decreto reglamentario que acaba de sacar el gobierno de Macri respecto del dominio nacional sobre las tierras rurales, que tergiversa completamente a la ley. Completamente, es una desvertebración de la ley. ¿Y por qué? Porque se necesita que puedan comprar la mayor cantidad y la mayor extensión de tierras con aptitud rural, sin límite alguno, para llevar adelante este proyecto. Y está de por medio los minerales estratégicos. Ya se llevaron el oro y la plata, en buena medida, en la conquista y en lo que siguió después. Y ahora vienen por el litio, por el tungsteno, por el sílice, sin los cuales no hay desarrollo informático. Y debemos decir que todo el continente americano, y particularmente la Argentina, es rica en estos minerales estratégicos. De manera que hacia esto vienen, hacia esto avanzan, y para ese lado se endereza el actual gobierno de facilitarles la entrega, la extracción, sin siquiera cobrarles una regalía o impuestos, sino favoreciendo salvajemente la explotación, y son recursos no renovables, esto quiero ser claro, ¿no? Ni la tierra, ni estos minerales son recursos renovables, de manera que lo que se saca no vuelve más. De modo que tenemos que tener muy en claro esto para saber y poner en alerta al pueblo argentino sobre cuál es el modelo constitucional que requiere, que necesita, ¿no? Precisamente, continuando lo que dice Eduardo, que es el tema de la presencia del pueblo argentino, y esta es una constante, que se quiere marginar al pueblo de este tema. Entonces, dentro de las falacias que se lanzan para evitar la presencia del pueblo en este tema, una de ellas es, como vos decías, pero ¿para qué me voy a ocupar de la Constitución si tengo problemas de trabajo, problemas de salud, problemas de vivienda, problemas de distintas índoles que hacen a la vida cotidiana? No, pero es al revés. Precisamente porque tenés ese problema, el punto del debate es el proyecto nacional, que es el que se fija los objetivos, los instrumentos y los medios para realizar todos esos bienes materiales, espirituales y culturales que le permiten al ser humano realizarse en su plena dignidad humana. Esta es la cosa. Y esto lleva a que empecemos a tener claro qué es cuando hablamos Constitución. Cuando hablamos de Constitución, no solo nos lo estamos mencionando a un criterio lógico-jurídico escrito en un papel. No. Cuando hablamos de Constitución, en realidad, en esencia, es un proyecto político institucionalizado al más alto rango normativo, que tiene una enorme función para el logro de los derechos.